No, no, no video, sonido. No, no, de Pero tu tienes que interfaz. ponerlo ahí, muy bien, para que quede grabado. Listo, Hágale. dale. Ah, pero porque se me fueron las ideas. No, ya. Espere. Espera, ahí dice. Ahí dice, espera, espera. Uy. Uy, ¿ya está grabando? Sí. Páuselo porque yo me demoro. Esperen que me concentre. Cantar. Decía que quería algún día robar. Quería que. Él decía que quería algún día. Algún día jugarse. Estamos grabando. Inventémonos un nombre para una emisora. ¿Cuál sería? Radio FM 209. ¿Cuál? Ah, ¿qué? ¿Cuál? FM. ¿Cuál sería el nombre de la emisora? Ay, la voz populi de la gran metrópoli. Listo, la voz populi. Listo, ya se llamará la emisora. La Populi, el barrio La Paz. Listo, la voz Populi, el barrio La Paz. Oígalo, y entonces, ¿quién va a ser el oígalo, presentador de la emisora? Yo. Listo, entonces vos tienes que presentar a los artistas de La Paz. ¿Qué les dirías? Bueno. Buenas. Primero que saludar. Primero que saludar. Buenas tardes. Vea. Buenas tardes, señoras y señores. En el programa de hoy veremos unos exponentes de este hip hop que se hace llamar por el pueblo como revolución artística popular. Y para ustedes, ¿qué es el rap? Chévere. ¿Listo? ¿Qué es el rap? Ese nombre, breve. Sí, ¿no? Sí, es la de Claps. Para ustedes, ¿qué es el rap? El rap, igual, bueno, es inventado, ¿no? No, esa no es inventada. Sí. Entonces podemos empezar a preguntar, ¿qué es el rap? O sea, para Alex, ¿qué es el rap? No, para ¿cierto? Para vos, ¿qué es el rap? El rap es... el rap conforma... Para mi real cultura, por eso le saco el dedo. Hablen feo. Oh. El rap en sí, la palabra tiene un significado cada letra. La R, revolución artística popular. Sí, así es. Revolución. Pero para vos, ¿qué significa en tu arte vida? En mi vida, pues el rap es como, por lo que muchas personas buscan expresarse, ¿sí? Como, por ejemplo... Muchos cantantes, que cantan hardcore. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Qué? No. Es que, yo cuento cuando me dicen. ¿Para ustedes qué es el rap? ¿Para ti qué es el rap? ¿Para ti qué es el rap? Para ti. ¿Qué es el rap? Ay, no. No, lo que sientas del rap, es que estamos jugando, que hacíamos una emisora. Ay, pero es que se está grabando de verdad. Pues claro, porque necesitamos escucharnos, porque si vamos a hacer una emisora de verdad, pues tenemos que escucharnos. Para vos, ¿qué es el, para ti, no, ¿qué es el rap? Bueno, vamos a preguntar al el profe. Rap para mí es arte. ¿Para usted qué es el rap? La mierda es arte, es cultura, es una forma de vida. Una forma de expresión donde uno se puede expresar. Es mediante el arte. ¿Para usted qué es el rap? No le puedes. Para nada. Ah. Sí, otra vez pregúntale, ¿qué es el rap? Que se me olvidó. Dale, sin nada. Dale, sin pena. Bueno. Pues el rap para mí es arte callejero, ¿no? Ay, no. Si juegas al profe, el arte callejero que... Pues uno se expresa. Y pues uno se desahoga cantando, ¿no? Y pues yo creo que el rap es una chimba, ¿no? No, yo que me hago eso. Tenía la mapa. Ay, sí, acá le va más